Formalense sabun selo lo, hidup beli penuh noda lo lo. Manis selo lo, pahit sajan hidup beli lo. Terang bulan selo lo, petang dadak jalan hidup beli. Drop sajan hidup penilo. Sudah gembira selo lo, sebat gati kena penilo. Gigi hang kunyit deh lo, ubaden hatin beline. Neki dan metatu ilo mengidang madingan. Cinta ira power bank se lo lo. Nggak drop sajan hidup penilo. Sudah gembira selo lo, sebat gati kena penilo. Gigi hang kunyit deh lo, ubaden hatin beline. Neki dan metatu ilok mengidang mading. Cinta iraga hilang bacalat jani di hidup beline. Ada beling rasa yang bahagia. Hilang nengerti nengeri melacor beline. Demogi ilo sakan tulo. Formalin se lo lo, bang awet cinta iraga. Formalin se lo lo. Sabun selo lo, hidup beli penuh noda lo lo.